Y esta es la historia de mi vieja y mi viejo, que escribí hace muchos años, cuando el viejo estaba conmigo y mi vieja con Dios allá en el cielo. Mi vieja y mi viejo formaron un hogar. Los años felices miraron pasar. Tres hijos llegaron, abuelos ya son. Mi vieja y mi viejo, un solo corazón. Mi vieja y mi viejo formaron un hogar. Muy pobres felices fueron igual. Los años pasaron, la vieja ya no está, y ahora me queda el viejo y nada más. Viejo mío, perdona si al cantar te hago llorar. Es que no puedo olvidar todo aquello, recordar. En el cielo sé que está tu viejita junto a Dios, y seguro estará esperando de llegar. Y seguro que estará junto a Dios, esperando que tú llegues. Mi vieja y mi viejo formaron un hogar. Los años felices miraron pasar. Tres hijos llegaron, abuelos ya son. Mi vieja y mi viejo, un solo corazón. Mi vieja y mi viejo formaron un hogar. Muy pobres felices fueron igual. Los años pasaron, la vieja ya no está, y ahora me queda el viejo y nada más. Viejo mío, perdona si al cantar te hago llorar. Es que no puedo evitar todo aquello recordar. En el cielo sé que está tu viejita junto a Dios, y seguro estará esperando de llegar. Y viejo mío, perdona si al cantar te hago llorar. Es que no puedo evitar todo aquello recordar. En el cielo sé que está tu viejita junto a Dios, y seguro estará esperando de llegar. Y seguro, seguro estará junto a Dios, esperando de llegar. Y ahora que están los dos junto a Dios, viejita y viejito, espérenme, espérenme, espérenme.